mujeres migrantes, visibles y con derechos. Caulesa, caulesa, mamá, caulesa, mamá, caulesa, mamá. Caulesa, caulesa, mamá, caulesa, mamá, shishisawo. La Convención Internacional sobre los Derechos de Todos y Todas las Trabajadoras Migrantes y de sus Familias ha sido ratificada solo por 45 países, fundamentalmente los de origen de las personas migrantes. ¿Pero qué pasa con los países que se benefician de la obra de mano barata? Hasta el momento, ningún país de la Unión Europea ni de América del Norte lo han hecho. El impacto de la migración en las mujeres es diferente por los roles tradicionalmente asignados. La violencia generalizada por el hecho de ser mujeres, la feminización de la pobreza y la migración laboral. Todas las personas migrantes tenemos derecho a la protección de nuestros derechos humanos, la vida, libertad y seguridad personal. Los estados están obligados a reconocer las responsabilidades que tienen con respecto a promover y garantizar los derechos de las trabajadoras migrantes. Este 18 de diciembre, día de lucha y de reivindicación de nuestro derecho a migrar. Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, por nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias. Caulesa, mamá, caulesa.